hay normalidad en tu pérdida de sangre mensual. Es un dato de tendencia alentadora. Creo que, si todo va viento en popa, en este mes de diciembre podremos negociar, por fin, el perdernos para siempre. Malgré moi, des craintes folles, même un soir sans te voir, je me désole. Tu reviens et soudain plus de tristesse, car tu sais les passer d'une caresse. El síndrome de las palabras.